Muy buenos días, padre Roberto. Buenos días, padre Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal por Roma? Bien, está el día un poco nublado, con entre sol y sombra, pero bien. Estamos en unas fechas del año en las cuales se aproxima mucho el clima de por aquí, de Buenos Aires, con el de Roma y Europa, claro, porque cuando sí, se acerca la primavera y otoño... Y otoño, sí. Es cuando aproximamos más o menos el clima. Ante todo, felicitaciones. No sé si decir felicitaciones, porque cuando hay una responsabilidad fuerte en la iglesia, es una responsabilidad de servicio y dura, pero bueno, felicitaciones por este nombramiento. Muchas gracias. Está subrayando mucho el Papa Francisco esto de que cada responsabilidad es un servicio, y así es como hay que tomarla, ¿no? Como una responsabilidad, como un modo de servir a la Iglesia universal, en este caso a través del Instituto Secular Servi Trinitatis. ¿Y en qué consiste exactamente esta función de subdirector general de la rama masculina del Instituto Secular Servi Trinitatis? Bien, pues según las constituciones de nuestro instituto, el subdirector general tiene que ayudar en el gobierno al director general, en este caso al padre Antonio Martínez Racionero, muy conocido en Argentina por su gran labor durante muchos años allí. Entonces mi labor es ayudar, colaborar con él en la dirección del instituto, y él me podría encomendar algún asunto en particular. Si no lo hace, pues en general, pues el consejo, el apoyo, la cercanía y bueno, en todo lo que él me pida, yo estoy totalmente disponible, que es lo que creo que tengo que hacer, estar en una gran disponibilidad. No estamos juntos geográficamente, porque él está en Madrid, yo estoy en Roma, pero bueno, hoy en día la comunicación es muy sencilla, y también, pues si hay que hacer algún viaje, pues se hará, todo sea para el bien del Instituto Secular y en servicio pues de la Iglesia, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que te podamos conocer un poco más y que te puedan conocer nuestros radioyentes, y luego también la gente que escuche la entrevista en el portal Verdad y Libertad, te pedimos si nos puedes contar un poco las labores pastorales que has desempeñado desde tu ordenación sacerdotal. Bien, yo me ordené sacerdote en Cuenca en el año 1993. Tenía solamente 23 años. Bueno, cumplí poco después 24, o sea, era muy joven, y me mandaron a la Sierra Prometida, que se decía entonces, a unos pueblos pequeños de la Sierra Baja de Cuenca, cerca de Teruel, y allí pues fui párroco de estos cuatro pueblecillos: Salva Cañete, Alcalá de la Vega, El Cubillo, Algarra, y algún tiempo Salinas del Manzano. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, con gente muy sencilla, comunidades muy pequeñas, moviéndose mucho con el coche, y bueno, así me entrené para el ministerio sacerdotal en estas pequeñas comunidades. Después de 3 años, pues salió el proyecto misionero en Venezuela, y entonces pues fui con Domingo Plaza, con el padre Domingo Plaza, a la ciudad de Valencia, en Venezuela, pues donde estuve 12 años compartiendo esta gran labor pastoral, en el sentido de enorme, por la cantidad de gente de la parroquia Sagrada Familia de Ricardo Urriera en Venezuela. Y después, pues de 12 años allí, pues me regresé a España para intentar atender otros proyectos de Servi Trinitatis, que sí, se quería abrir a los Estados Unidos y también a Roma, y al final salió primero Roma, y nos ofrecieron la pastoral universitaria en la Universidad Tor Vergata de Roma, y allí pues he estado 3 años ejerciendo, 4 años sí, prácticamente, como capellán universitario. Y bueno, pues ha sido una experiencia nueva, distinta, porque la pastoral universitaria es distinta al trabajo en parroquia. He aprendido mucho, aprendí a hablar italiano con los universitarios, fue mi escuela de italiano, y después pues esta gran sorpresa, este gran don de la parroquia San Nicolás de Bari en Ostia, junto al mar, dentro de la misma diócesis de Roma, que hemos empezado hace 6 meses, y que es un gran reto y una labor pues maravillosa, por la riqueza que tiene trabajar en una parroquia. ¿Cuántos años has dicho como misionero en Venezuela? 12 años. 12 años, ¿no? Y supongo que estarás viviendo muy informado de la situación actual de Venezuela. ¿Cómo valoras el estado actual Sí, de pobreza y después de de 12 confrontación? años uno tiene grabado en el corazón pues esa tierra que llaman tierra de gracia de Venezuela, y se vive con mucha preocupación la situación actual. La situación económica, por lo que he podido leer en algunos artículos, pues es dramática, ¿no? Por la inflación galopante que está entre las inflaciones más grandes del mundo. Por el desabastecimiento de cosas muy necesarias, de alimentos necesarios, de artículos de primera necesidad, y luego pues la situación política, que ya es muy larga de este gobierno de estilo populista, de neomarxista, y sin entrar en disquisiciones políticas, pues ha creado un clima de confrontación, ¿no? De declarar enemigos todos los que no apoyan el gobierno, y entonces eso ha dividido en dos el país, y es una cosa pues muy triste, ¿no? Que esto ocurra, ¿no? Que se descalifique y se llame enemigo simplemente al que piense políticamente distinto. Y eso pues influye también en ese ambiente social de enfrentamiento político, acentuado por la violencia que hay en las calles, por la delincuencia, por la corrupción política y la corrupción en todos los campos, también de la vida económica. Y al final pues el ambiente es muy difícil, y eso ya llegando a la parte religiosa, a la parte pastoral de nuestras parroquias en Valencia y en Caracas, pues se deja sentir, porque la gente le falta libertad para participar en las actividades de la parroquia, sobre todo de noche, porque están tan oprimidos en sentido de tan angustiados por situaciones sociales y económicas que les falta pues el empuje para entregarse a una vida de fe más intensa, o de evangelización, que es una urgencia en todo el mundo y también en Venezuela. En contactos que he tenido con el padre Domingo, y también pues un poco con el padre Roger, que hay que subrayar que él creció, el padre Carlos también creció allí en la parroquia Sagrada Familia de Valencia, y ahora el padre Carlos es el párroco de la Sagrada Familia, y Roger pues está ayudando al padre Domingo en Caracas. Entonces, pero claro, toda esta situación que vive el país hace que la gente pues se viva angustiada. También quizá pues busca ese refugio en la fe, esa esperanza que ofrece la fe cristiana, pero naturalmente tiene que ir de la mano la reconstrucción social y económica del país con el crecimiento pues de los valores cristianos, que son el fundamento de la paz social y de la familia, ¿no? Bueno, de Venezuela a Roma, después de ese trabajo universitario hace menos de un año, llega la noticia de que Francisco, por medio del vicario general de Roma, el cardenal Valini, os confía una parroquia en Roma. ¿Cómo recibiste esta noticia y cuál fue tu reacción? Bueno, la primera reacción fue de sorpresa, porque una institución pequeña, como todavía es Servi Trinitatis, que está en la diócesis de Roma pues desde hace muy poco tiempo, al final uno no se espera que le vayan a confiar una parroquia, y sin embargo pues el cardenal Valini quiso hacer este acto de confianza, este gesto de confianza en Servi Trinitatis, en nuestras personas, en mí y en el padre Mario Ortega, y bueno, la recibimos con mucha sorpresa, a la vez con mucha alegría, y como no, con agradecimiento por la confianza del cardenal Valini, que expresa pues también de algún modo la confianza del Papa, porque bueno, Valini es el vicario del Papa, que es el obispo de Roma. Y finalmente, naturalmente, a la sorpresa, a la alegría, al agradecimiento de este don, pues asumir esta gran responsabilidad, este desafío de trabajar en una parroquia bastante poblada de la periferia de Roma, una zona pues difícil, donde hay un sector de la población de clase media y de clase media baja, donde hay también pobreza realmente de gente que ha quedado sin trabajo o de extranjeros que viven en los pinares aledaños en condiciones de marginalidad. Y luego pues algunos también de clase media, también incluso de clase media alta, aunque sobre todo muchos jubilados. Es decir, un ambiente bastante variado. Tenemos bastantes niños porque hay colegios muy cercanos, y incluso si no viven en el territorio de la parroquia llevan los niños a la catequesis, porque tenemos la catequesis en los días de semana, ¿no? Entre semana. Es decir, una parroquia viva, con muchas necesidades espirituales e incluso materiales, con un trabajo social que hay que hacer también porque la situación económica en Italia es difícil, pero con todos estos alicientes de trabajar con los niños, desde el niño que se bautiza hasta el anciano que necesita ser asistido y ayudado para bien morir, ¿no? Esta riqueza de la vida parroquial. Así que pues estamos con este gran entusiasmo y poniéndonos en manos de Dios para realizar esta labor. ¿Y supone algún tipo de dificultad del que el padre Mario y tú seáis españoles, y entonces la lengua, el idioma, el italiano puede generar algún tipo de dificultad, o la gente os ha recibido bien como sacerdotes de España? Mira, debo decir que para un español hablar bien el italiano es difícil, pero no hacerse entender. Quiero decir que como hay mucha semejanza entre los idiomas, pues fácilmente se mezcla. Y entonces empiezas a hablar italiano o español, italiano, ¿no? O se mezcla, es fácil mezclarlo en algún porcentaje, ¿no? de tu conversación. Pero como te entienden bien, y además al italiano no le suena mal el acento español, más bien le agrada, pues entonces no es difícil, no es como, no sé, nuestros compañeros que están en Estados Unidos, pues siempre el acento, el inglés hablado con acento español no debe sonar muy, muy bien. Sin embargo, al italiano no le disgusta el acento español. Y entonces, pues en ese sentido creo que después de cerca de cinco años que estoy en Italia, y Mario cerca de tres, pues no hay problema de comunicación. Sí, nunca es como hablar en la lengua madre, pero nos entendemos bien. Muchísimas gracias entonces por este tiempo y por esta entrevista, y bueno, encomendamos en la oración esa tarea tan maravillosa en la parroquia San Nicolás de Bari de Roma, que el Papa Francisco, por medio del Cardenal Valini, le ha encomendado a ti y al Padre Mario, y en vuestras personas a Servi Trinitatis, y también por esta nueva labor de subdirector general de la rama masculina del Instituto Secular Servi Trinitatis que te ha concedido el presidente general, el padre Antonio. Y un abrazo muy fuerte desde Buenos Aires. Un abrazo y oraciones a todos. Les pido en este momento por esta nueva responsabilidad y por la parroquia San Nicolás de Bari. Un abrazo muy fuerte.